Estos son los principales titulares del boletín informativo del 7 de febrero a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Estados Unidos reitera su propuesta del control estadounidense de la franja de Gaza. Nissan comunica a Honda que rechaza su oferta de convertirla en una subsidiaria. Las autoridades meteorológicas advierten de intensas nevadas hasta el domingo en gran parte de Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado su propuesta de que Estados Unidos se haga cargo de la franja de Gaza. El jueves, en su plataforma de redes sociales, escribió que el territorio sería entregado a Estados Unidos por Israel al término de los combates. Dijo: Estados Unidos, en colaboración con grandes equipos de desarrollo de todo el mundo, comenzaría lenta y cuidadosamente la construcción de lo que se convertiría en uno de los mayores y más espectaculares proyectos de su tipo en la Tierra. Añadió que no se necesitarían soldados estadounidenses. El presidente se había negado a descartar el envío de militares de su país a la Franja de Gaza durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, celebrada el martes en la Casa Blanca. Trump dijo entonces que su administración enviaría soldados estadounidenses si fuera necesario. Asimismo, propuso que Estados Unidos tomara el control de la Franja de Gaza y que los residentes fueran reubicados fuera del territorio. Sus propuestas han provocado la condena internacional. La automotriz japonesa Nissan comunicó al fabricante también japonés Honda que rechaza su oferta de adquirir todas las acciones de Nissan y convertirla en una subsidiaria completamente de su propiedad. En una reunión sostenida el jueves, el director ejecutivo de Nissan, Uchida Makoto, explicó a su homólogo de Honda, Mibe Toshihiro, que muchos miembros de la junta directiva de Nissan han expresado su oposición a la oferta de Honda. Sin embargo, esta última ya ha explicado a Nissan que, si no acepta, será difícil continuar con las conversaciones de fusión. Las automotrices japonesas han estado negociando desde diciembre el establecimiento de una empresa matriz conjunta. Sin embargo, Honda recientemente cambió las condiciones y propuso hacer de Nissan una subsidiaria. Se piensa que Honda hizo esta nueva sugerencia debido a su creciente insatisfacción con los ejecutivos de Nissan. Honda indicó que no está de acuerdo con los planes de Nissan de reconstruir sus negocios, que es un requisito previo a las conversaciones de fusión. Considera que la gerencia de Nissan ha sido lenta para tomar decisiones. Fuentes cercanas a Honda señalan que Nissan no está abordando la situación como una emergencia y tampoco se está esforzando por reformarse. Honda desea firmar un acuerdo de subsidiaria que le permita tomar decisiones rápidas sobre medidas para reestructurar los negocios de Nissan. No obstante, la cúpula de esta ha mostrado insatisfacción con la manera en que Honda realiza las negociaciones. Sostiene que Honda no ha mostrado a Nissan el debido respeto como socio de fusión. Las dos empresas pronto tomarán una decisión final sobre si van a continuar las conversaciones. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Continuamos con más información. Las autoridades meteorológicas japonesas advierten que los residentes a lo largo de la costa del mar del Japón deben prepararse para más nevadas intensas durante el fin de semana. La Dirección de Meteorología de Japón informa que un potente patrón de presión invernal ha provocado fuertes nevadas en muchas partes del archipiélago. Las caídas durante las 48 horas anteriores a las 9 de la noche del miércoles en el pueblo de Shirakawa, en la prefectura de Gifu, alcanzaron los 129 centímetros, la mayor cantidad desde que comenzó a utilizarse el actual método de recopilación de datos en 1983. La nieve acumulada había aumentado hasta 258 centímetros a las 6 de la tarde del jueves, aproximadamente el doble de la media estacional. A partir del viernes por la tarde se anticipa la entrada de otra masa de aire frío. En un periodo de 24 horas hasta la noche del viernes, se prevé un máximo de 80 centímetros de nieve en la región de Tohoku y la prefectura de Niigata, hasta 60 centímetros en Hokkaido y las regiones de Hokuriku y Chugoku, hasta 50 en la prefectura de Gifu,